hicimos los dos en aquel baile tan lindo. Bailaste solo conmigo porque escapabas del gringo. Yo me sentí ganador y comencé a cortejarte, pero el gringo seguidor te buscaba en cualquier parte. Palabras y plumas el viento las lleva, imito en tu amor, solito se queda. Palabras y plumas el viento las lleva, imito en tu amor.